la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Vienen los gitanos, unos son de hombría. Vienen los gitanos con el nuevo sol. Los hay que parecen ser de Andalucía por su hablar gracioso. Yo soy español, su sino es vagar siempre sin cesar. Los gitanos sentados en torno a la hoguera, con su voz plañidera, cantan penas de amor. En sus ojos saben bailar bajo el claro de luna, saben cantar a la adversa fortuna. Sus destinos errantes no tienen frontera, ni sus vanas quimeras tienen nunca final. Placer misterioso y profundo en recorrer los caminos.